Continuamos en Entre Mate y Mate. Como todos los jueves, tenemos nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com. El creador Norman Berra de la consultora Delfos está del otro lado. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena en este momento, en esta etapa? No, hoy es un día soleado, agradable, fresco de otoño, pero se lleva bien, digamos. Se lleva bien. ¿Y qué dicen las encuestas? Bueno, tenemos varias encuestas. No sé si querés... Me habías preguntado el tema deuda. Exactamente. Aparecieron algunas y después, si querés, vamos a otros temas también que tenemos. Vamos. Bueno, la consultora CELAC presentó ayer su monitor más reciente de la situación nacional. Midió varias cosas, por supuesto, de coyuntura. Tiene que ver con el coronavirus. Actualizó también la imagen del presidente. Uh-huh. Pero uno de los temas pendientes que teníamos era... relevar, digamos, cuáles eran las actitudes de la población adulta en relación con el tema deuda, digamos, que se está negociando, obviamente, no eras álgidas, sí. Todas las semanas hay alguna novedad, hay alguna respuesta de un grupo de bonistas, digamos. ¿De algún fondo de inversión? Algún fondo de inversión, digamos, a su vez las reacciones, por supuesto, de algunos otros actores institucionales, empresas. Esta semana el gobierno recibió el apoyo de casi prácticamente todos los gobernadores, firmaron comunicado avalando la posición oficial ante la deuda. Salvo Rodríguez A, ¿verdad? Salvo Rodríguez A, una ausencia que llamó la atención, porque en teoría es un gobernador que también está alineado. Habría que saber cuál va a ser, si es algo que desconozcamos de la, como quien dice, de la trastienda de la política, pero en general podríamos decir que el acuerdo fue unánime. Porque lo que declara Rodríguez al respecto es que, según su criterio, habría que estudiar muy bien, concienzudamente, la deuda y no está de acuerdo con comenzar a pagarla, sencillamente. Sí, podría ser una posición que sostienen algunos actores. La verdad que es algo con lo que uno, si a mí me pregunta como actitud, estaría bueno investigar la deuda. Es difícil repudiar la deuda cuando la firmó un presidente, por más que ese presidente el vuelo haya votado, te guste o no te guste, porque es el presidente. Sí. Pues imagínate que si los países pudieran desconocer la deuda de los presidentes que se fueron, nadie debería nada. Claro. Porque incluso gran parte de la deuda argentina fue contraída durante gobiernos dictatoriales, ¿no? Entonces vos decís, che, listo, eso no te lo pago. ¿Por qué? Porque te lo firmó alguien que no era presidente, era un presidente de facto. Uh-huh. Ojalá fuera tan sencillo como eso, pero bueno, es interesante la postura, porque en realidad hay un 22,6% de los argentinos que piensa que habría que exigir el perdón de la deuda, ¿no? Sí. Estamos hablando de una posición bien extrema, si se quiere decir, che, no te pago nada porque la deuda es esta. Acá estamos hablando de toda la deuda, y vuelvo a la misma observación, más allá que nos guste o no, hay que hacerse en gran parte cargo, porque son deudas contraídas por gobierno elegido democráticamente, ¿no? Sí. Después podríamos detenernos en las particularidades, se violó o no el protocolo del FMI, pero lo cierto es que lo firmó alguien que era presidente en funciones. Uh-huh. El 17,3 dice que la deuda hay que pagarla como está, básicamente sin chistar, sería la posición más obediente, digamos. Sí. Pero hay casi un 56% que dice que hay que renegociarla, que es lo que efectivamente el gobierno está haciendo, que presentó una propuesta con baja de intereses, alargamiento de los plazos, sí, y una quita de capital no tan grande, pero básicamente lo que está diciendo el gobierno, mira, durante toda esta gestión no te voy a pagar nada. Uh-huh. Te voy a pagar más adelante en estas condiciones, ¿no? Y ahora los bonistas son los que tienen que responder. Hay un 4,3% que no sabe, pero podríamos decir que en general... claramente hay una avala a la actitud del gobierno, ¿no? Sí. Que estamos hablando de que el gobierno lo votó un 48,24% y hay casi un 56% que está de acuerdo con la renegociación, con lo cual podríamos decir que está 8 puntos por arriba de los votos que obtuvo a fines de octubre del año pasado, ¿no? Bien. Esta es la primera encuesta que hemos visto con el tema de deuda específicamente. Uh-huh. Seguramente van a aparecer algunas otras, pero esta es bien nuevita, la cerraron el día de ayer, así que podríamos decir que una aproximación, una buena foto de lo que está pasando hoy. Hemos también hecho una actualización de todas las encuestas que vimos con las que cerró abril. Hicimos una pregunta, ¿y cómo cerró abril la gestión? Bueno, abril la cerró en una performance realmente excepcional. Veníamos siguiendo en general la imagen del gobierno. Sí. Nosotros estamos trabajando un concepto que se llama un gobierno en estado de gracia, claramente beneficiado por una coyuntura específica que es la de la cuarentena. Después habrá que ver cómo se reacomodan las cosas. Sería como un estado análogo a esos 100 días de gracia que tienen habitualmente los gobiernos, pero esto claro, empezaron los 3 meses. Es como una luna de miel amarga, porque en realidad la situación económica no nos complica todo y al mismo gobierno, pero lo cierto es que la adhesión que logró el gobierno mejoró la que ya venía registrando. Vamos a repasar algunas encuestas, analogías, 51,5% de imagen positiva, muy buena, 24% de buena, estamos hablando de un 76 y pico de imagen positiva, 15,6 regular buena y la imagen negativa muy, muy bajita, ¿no? Sí. Eso en analogías, consultora Taquion, 76% de positiva, apenas 6,2 de negativa, 17% no definida. Consultora integral de gestión pública, 52,2 de positiva, muy buena, 24,7 buena, ahí también tenemos un 77 de altísima aprobación. 13,8 de regular, apenas 7% de negativa. La aprobación también al tope, ¿no? 76% la aprueba, según analogías, 11,5 apenas no lo aprueba, 12,5% no sabe. Según Suban Córdoba, 88,6 lo aprueba, 10,1 lo desaprueba, números realmente estratosféricos, digamos. Sí. Comparado a los mejores momentos de Néstor Kirchner, ¿no? Cuando arrancó la gestión. Hace algunas columnas atrás decías que también una de las dificultades que esto conlleva es que tenés poco para crecer, ¿no? Sí, yo diría que es difícil incluso mantener estos números, porque conforme se estira la cuarentena empiezan a pesar cada vez más los problemas económicos. Los beneficios sanitarios, que son palpables porque el pico de contagio nunca llegó, sí. Son importantes, pero por ahí la gente no los termina de ver, o una parte de la gente. Sabemos que hoy está convocada una especie de marcha de protesta. Sí. Muy, vamos a ver cómo le va a esa marcha. Muy raro. Lo cierto es que el gobierno, de todas formas, sigue muy, muy, muy beneficiado en términos de adhesión, justamente porque por ahora la percepción mayoritaria, y sigue siendo mayoritaria, más allá del matiz, es que lo ha gestionado mucho mejor que en otros países. Cuando vos ves, según los números de Poliarquía, Poliarquía hizo una especie de comparación entre los líderes del mundo y tenés líderes a los que le ha ido muy bien y a los que le ha ido muy mal, ¿no? Sí. Entre los que le ha ido muy mal están Bolsonaro, López Obrador, Pedro Sánchez de España. Y después tener con matices a unos que les ha ido muy bien y a otros que les ha ido moderadamente bien. Alberto Fernández está entre aquellos que crecieron después de la cuarentena, creció 17 puntos porcentuales, que es mucho. Muchísimo, sí. Para un país como Argentina es un montón, ¿no? Nosotros, viste que trabajamos mucho con los promedios. El promedio de aprobación me da 82,5. Altísimo. O sea, casi 83%, casi 35 puntos arriba de lo que sacó en la elección, ¿no? Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Por eso decimos que son números de una altísima performance, difícil de mantener en el tiempo. Digamos, ya si los mantiene es un excepcional y crecer sobre eso sería absolutamente extraordinario, ¿no? ¿Crees, Norman, que ahora que se empiezan a flexibilizar algunas actividades económicas, se va a poner esta temática un poco más, se va a enfocar un poco más y eso puede llegar a hacer que la imagen, la aprobación no sea tan alta de acá a un tiempo, que se van a empezar a ver problemáticas para reiniciar las actividades, el tema de los trabajadores que están suspendidos y que se ha arreglado alguna quita del 25% del salario? ¿Crees que eso puede horadar un poco la imagen? Yo creo que es factible pensarlo. Hoy estamos a 7 de mayo, estamos haciendo en mayo un resumen de todo abril, puedo decirlo así. O sea, que dentro de 30 días vamos a tener el resumen de mayo, digamos, cuando empecemos junio, y ahí vamos a ver cómo se reacomodó, ¿no? Claro. Por ahora el promedio es, como te dije, 82,5 de aprobación positiva y el promedio de imagen 76,1 de positiva, ¿no? Las primeras encuestas que están apareciendo, algunas registran una pequeña merma en función básicamente del tema económico y del ISU de los precios escarcelados. Claro. Otras no registran esa merma, por lo tanto habría que esperar dentro de 20 o 30 días para tener un panorama de si realmente afectó o no y cuánto bajó, ¿no? Bien. Es interesante también, y esto me parece que hay que destacarlo, que como lo venimos diciendo, que claramente está todo atravesado por la cuarentena, pero que incluso en aquellas, pues este promedio está armado con las encuestas que trabajan con tres parámetros de respuesta, positivas, regulares y negativas. Bien. Y esto lo destacamos siempre, porque el regular es como un primer nivel de crítica, ¿no es cierto? Todavía no te pongo una nota mala, pero ya no te pongo como buena. Bien. Hay encuestas que no trabajan así, ponen solamente positivo y negativo. E incluso en algunas de esas, la imagen positiva es muy buena. Por ejemplo, Analítica trabaja así, positivo y negativo, sin el neutro es regular, y la positiva es la de 78,7. Por lo tanto, estás viendo que está dentro del promedio, incluso trabajando con otros parámetros de respuesta, ¿no? Cuando vos te vas a algunas mediciones distritales en distritos clave, como área metropolitana de Buenos Aires, tenés en algunas mediciones 85% de imagen, digamos. O sea que en general, digamos, hay una tendencia como muy muy sólida, más allá de los matices en la forma de medición y a veces las fechas, que vos por ahí decís, al principio del mes está de una forma, final del mes está de otra, pero sin embargo el promedio está dentro de una banda bastante bastante consistente como dato. Ahí hablaste, perdón, del área metropolitana. Eso incluye Ciudad de Buenos Aires y lo que se llama AMBA, el conurbano. Exactamente, el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y en la Ciudad Autónoma hay alguna encuesta que sea particular solo de la ciudad para ver la aprobación del gobierno y la imagen de Alberto? Sí, tengo alguna, si querés ahí la vemos. Pero antes de ese tema quería destacar una cosa, que la crisis te ha reacomodado el tablero oficialista, lo ha colocado a Fernández claramente con una posición de liderazgo. No es novedoso porque en general los gobiernos peronistas o de matriz peronista funcionan así, una vez que el presidente electo concentra el protagonismo del poder. Lo vimos con Kirchner, que había llegado, si se quiere, agupado un poco por Duhalde, pero después se reacomodó claramente él como el conductor y líder. Pero también esta coyuntura reacomodó el tablero opositor. ¿Por qué? Porque aquellos dirigentes opositores que están con responsabilidad de gestión y que por estar con responsabilidad de gestión muestran una actitud de colaboración con el gobierno nacional, han sido beneficiados en detrimento de aquellos dirigentes opositores que están en la postura netamente destructiva del opositor, caso claro de Bullrich, ¿no? Claro. O incluso en su momento de Macri, que dijo que había que hacerlo de Gran Bretaña, y bueno, estamos viendo cómo le está haciendo Gran Bretaña, ¿no? Hoy es el país con más muertos de Europa, e incluso el mismo Boris Johnson ha revisado todas sus posiciones, ¿no? Pero bueno, esto en la coyuntura ha beneficiado centralmente a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Destaco siempre que estamos hablando de percepción de la gente, ¿eh? Sí. Cuando nosotros decimos al dirigente le va bien, no estamos diciendo el dirigente es bueno o malo gobernando, sí, estamos diciendo la gente lo ve bien o mal. Sí, es una encuesta, la encuesta de opinión del pueblo. De quien claro, es lo que la gente dice. Después podemos estar discutiendo, pero la red está blindada por los medios. Esa es otra discusión. Claro. Que es pertinente, ¿no? Por supuesto, en algún momento lo podemos abordar, pero yo digo lo que la gente percibe, ¿no? Bien. Según Taquion, la misma encuesta que le da el 76% de imagen positiva al presidente, dice que la red tiene una imagen positiva del 56%. Es una buena imagen, ¿no? Eso es nacional. A nivel nacional. Bien. Estamos hablando de 20 puntos menos que el presidente, que tampoco es poca diferencia, ¿no? Pero cuando vos comparas Larreta contra Macri, Macri tiene 35. Sí, bajo. Quiere decir que ya Larreta le sacó 20 cuerpos, digamos, de distancia a Macri en imagen de dirigente. Después podemos discutir otras cuestiones. ¿En esa misma encuesta fue medida Vidal? En esa misma encuesta no está medida Vidal. Está medido Morales, que es otro opositor con responsabilidad de gestión, el gobernador de Jujuy, 37,4. Y está medida Cristina, que en esa encuesta tiene 42. Vale decir que Macri no solo tiene menos imagen que Larreta, sino que tiene también menos imagen que Cristina, ¿no? Bien. Sí, está medida Vidal en otra encuesta, que es interesante, que la consulta de CIGP preguntó, ¿a cuál de estos políticos considera usted líder de la oposición? Ya no es imagen, sino es liderazgo opositor. 36,5% dijo ninguno, pero 27 dijo Larreta y 14 dijo Macri. O sea, ahí te das cuenta que está casi duplicándolo, ¿no? Sí. En esa misma encuesta Vidal tiene apenas 4%. Quiere decir que también lo tenés a Larreta ahí sacando una ventaja, ¿no? Sí. Es la foto de hoy. Después veremos el año que viene, si hay elecciones de medio término. Sí, además Larreta tiene una visibilidad que es muy clara porque aparte en la conferencia de prensa que da el gobierno nacional para comunicar algunas medidas aparece algunos, te puede aparecer Larreta y Kicillof, o sea, y Vidal hoy está un poco difuminada, si bien ya se volvió a su origen al lado de Larreta, no tiene tanta visibilidad, ¿no? Tal cual, tal cual. La consultora de proyección también hizo un estudio y preguntó cuál dirigente opositor está actuando mejor ante el coronavirus. Solamente dirigentes opositores, incluyó en las opciones de respuesta. Uh-huh. 65% dijo Horacio Rodríguez Larreta. Solamente sí. Ahí la copo a la encuesta. 21% dijo ninguno. Mauricio Macri apenas 4,2. Mario Negri 3,5. Roberto Labaña 2,7. Bullrich 1,5. Bueno, ahí verás claramente que... Sí. Realmente ahí la ventaja fue muy visible. Me preguntabas de AMBA, ¿no? Sí. En AMBA la encuesta de clivaje le da un 85% de imagen positiva al presidente, 58% de muy buena, 27% de buena, uh-huh. Apenas 5% de regular y nada más que un 9% de mala, ¿no? Te preguntaba si había alguna en particular solo de Ciudad de Buenos Aires. Solo de Ciudad de Buenos sí. Aires. No, solo de Ciudad de Buenos Aires okay. No tengo. Quería saber por qué es un distrito que es bastante reacio generalmente sí, al peronismo. Sí, porque claro, está gobernado por el PRO. Exactamente. Claro, en general las mediciones están volcando a área metropolitana porque es una forma de agarrar la gran vidriera, ¿no? Sí. El gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Pero si aparece alguna, obviamente la vamos a traer para alguna otra columna. Norman, algo que sea así como que no podamos dejar de destacar hoy. Tiro una perlita, la quería guardar, pero ya que me preguntaste, la tiro. Bueno. Ahí la encuesta de CELAC que presentó ayer hizo una pregunta muy interesante, voy a decir una pregunta muy interesante que no sirve para nada, porque no es el caso, sí. Pero el dato es fuerte. Preguntaron a quién votaría si hubiera elección de presidente hoy. A ver. ¿Qué te dice tu pálpito? Así, jugamos un poco con expectativa de la audiencia. ¿Quién lidera esa encuesta? Claro. Y Alberto, seguramente. Sí. 65% dijo que hoy lo votaría Fernández como presidente. Sí. Un tremendo dato. No sirve para nada, lo decimos, porque no hay elecciones. Sí. Y está preguntando si lo votaría o no. No lo está poniendo a competir contra otra gente, ¿no? Pero es un dato fuerte, porque la última vez que se hizo una pregunta parecida la había hecho Rubier y había dado algo así como el 55%. Y ahora estamos hablando de 65%. 10 puntos arriba, lo vuelvo a decir, es una encuesta que es un termómetro de un estado de opinión de hoy, ¿no? Bien. No hay elecciones presidenciales, el año que viene tampoco hay elecciones presidenciales, va a haber elecciones de medio término donde el presidente no va a ser candidato, uh-huh. Tendrá a lo sumo candidato de su fuerza en cada provincia, pero es una elección de medio término que es una situación totalmente diferente. Son elecciones donde normalmente a los gobiernos no les va bien, fíjate vos, porque la gente tiende a dispersarlo, el voto. No, son raras las elecciones plebiscitarias, ¿no? Sí. Los gobiernos que les va bien en esas elecciones sacan 40%, es decir, che, 40 contra un 48 que sacó con presidente es nada. Es nada, pero esas elecciones son así, se comportan así, son elecciones de dispersión. Pues fíjate que el 2017, que fue una buena elección para Cambiemos, sacó 42. Sí. Y Macri ahí sacó el 51, casi 52, está bien en balotaje, ¿no? Claro. Pero digo, Néstor Kirchner en su mejor momento, cuando le terminó de arrebatar el liderazgo a Dualde del peronismo en aquella elección histórica del 2005, uh-huh. Donde Cristina derrota a Chiche Dualde en Provincia de Buenos Aires, en esa elección el kirchnerismo saca 43, 44 puntos. Sí, en 2009 perdió con De Narváez, pero bueno. Claro, muy difícil llegar en una legislativa a una elección, ¿qué sería una elección plebiscitaria? Y una elección plebiscitaria es cuando un gobierno te saca el 50. Claro. Pero sacar el 50 en una elección legislativa, yo creo que en la historia argentina hay que retroceder, no sé cuánto año hay que retroceder. Realmente ya no tengo en la cabeza la última vez que un gobierno sacó 50 en una legislativa. Buen dato ese, Norman. Lo vamos a revisar, vamos a ir a la historia a ver cuándo sucedió. Bueno, te queremos agradecer un montón como todos los jueves, interesantísimo. Y bueno, el jueves que viene, si Dios quiere, nos volvemos a hablar. Seguro que sí. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Grande. Si sos mujer y estás en cuarentena,